Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en su espalda recibió, con espinas coronaban a Jesús, y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de la cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifíquenle, gritaban a Jesús. Mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre de Él me limpia del mal, las calles manchó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Mm-hmm.